si sabe cómo se baila la cumbia y al sonar los tambores. Si no le invito, me invita ella. Y como enamorados, yo la voy apretando, me voy acomodando para bailar todo el tiempo así. Ella que es bailadora, ay de la cumbia señora, me dice que me adora, pero báilame la suavecita, mírame, sígueme, acúsame, que la cumbia es sonrosita, se abre la suavecita y abriendo los brazos. Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acúsame, que la cumbia es sonrosita, se la baila suavecita y abriendo los brazos. Suavecita, mírame, sígueme, acúsame, que la cumbia es sonrosita, si la suavecita y abriendo los brazos. Báilame la suavecita.